Con motivo del significativo 24 de diciembre, fueron colocados cestos de flores a los pies de las estatuas de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il. Ante sus estatuas levantadas en la colina Mansu, estaba depositado el cesto de flores enviado por el supremo dirigente Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea y del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea y comandante supremo del Ejército Popular de Corea. También se colocaron otros en nombre de organismos centrales de todos los dominios, las unidades militares, los centros laborales y docentes de la capital. Las masas hicieron profunda reverencia a los grandes líderes. Los trabajadores y estudiantes colocaron cestos y ramos de flores también ante las estatuas de los grandes líderes y sus imágenes sonrientes colocadas en distintas partes de Pyongyang, como la Universidad Kim Il-sung, el Ministerio de las Fuerzas Armadas Populares y la Casa de Creación Mansudae, y les rindieron sublime homenaje.